preparar la chifuna, para dar comienzo a la obra. Fue a preparar la chifuna, para dar comienzo a la obra. Suya bota furulele, emprenda de capiocile. Suya bota furulele, emprenda de capiocile. Podará se pone el día, pa' saludar a papá. Un gallo coco y maíz, que tambo ya está sonando. Un gallo coco y maíz, que tambo ya está sonando. Chifuna, para dar comienzo a la obra. Se ha preparado la chifuna, para dar comienzo a la obra. Suya bota furulele, emprenda de capiocile. Suya bota furulele, emprenda de capiocile. Obdará se pone el día, pa' saludar a papá. Un gallo con cuy maíz, que tambo ya está sonando. Un gallo con cuy maíz, que tambo ya está sonando. A la coco con mi eye, a la coco con mi eye. A la coco comí ella, a la coco comí ella. Oh baichere, oh baichere, oh baichere, oh baichere. Chango y loro, oh baichere. Chango y loro, oh baichere. Obachule, obachule, oba, obachule, obachule, oba, oba, oba, yana, yana, oba, oba, yana, yana, obachule, obachule, oba, obachule, obachule, oba, oba, oba, yana, yana, oba, oba, yana, yana. Alafi, trabo, papi, chile. Otro todo ya me fue. Obo, obo pa' poder vivir. Obachule, obachule, obae. Obachule, obachule, obae. Obae, oba, yana, yana. Obae, oba, yana, yana. Obachule, obachule, obae. Obachule, obachule, obae. Oh, ay, oh, ay, ay, ay, oh, ay, oh, ay, ay, ay.